Bienvenida da Jesús en los brazos de su amor, al que en busca de la luz vague ciego y con temor. Volveremos a cantar, Él recibe al pecador. Claro, hacedlo resonar, Él recibe al pecador. A sus pies descansarás, ejercita en Él tu fe, de tus males sanarás, a Jesús tu amigo ve. Volveremos a cantar, Él recibe al pecador. Claro, hacedlo resonar, Él recibe al pecador. Recibirte prometió, date prisa en acudir, necesitas como yo vida que le te hará vivir. Volveremos a cantar, Él recibe.